Padre Esteban, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Buen día, qué yo bueno. También contento de saludarte y saludar a toda la audiencia en esta mañana. Buenísimo. Bueno, padre, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? Propóngame usted, ¿no? Un año con tantas cosas y expectativas también para el año que viene, con cosas malas, con cosas buenas. Yo recuerdo cosas lindas, por ejemplo, como esta lucha que dio la gente en plena paz y manifestándose contra, por ejemplo, la planta nuclear, ¿no? Me golpea fuerte eso. Como me golpean fuerte otras cosas, ¿no? De lo que han venido ocurriendo en los últimos días, por ejemplo, ¿no? Esto de que le quieren sacar plata a los jubilados y toda esta historia. A usted seguramente estas cosas no le son indiferentes, ¿no? Y efectivamente, yo esta mañana cuando me llamaron, dijeron un espacio para charlar, y me salió decir, bueno, este año fue un año donde buscamos el encuentro, justamente haciendo honor a Radio Encuentro, buscando el encuentro que a veces no es fácil, porque a veces no es fácil encontrarse con personas que no quieren encontrarse. El encuentro siempre habla de personas distintas, que pensamos a veces distinto, pero cuando hay esa voluntad de encuentro se va logrando, cosas muy lindas. Yo diría este año, al menos lo he vivido así como múltiple oportunidad de encontrarse con uno, con otro, encuentro que a veces han llegado a cosas lindas que uno iba soñando, y el encontrarse con otro se ha reforzado, se ha enriquecido. Otras veces, uno ha sentido que no seguimos todavía como en caminos paralelos, que cuesta encontrar. Y eso lo digo a nivel personal y pienso que a nivel, social también se va dando. Y bueno, Navidad justo es esto, un Dios que no se cansa de buscar el encuentro con nosotros. Y en esa ocurrencia que solo tiene Dios, porque a nosotros ni se nos imaginara, Él se le ocurre hacerse hombre para favorecer esa voluntad de Él de encontrarse con nosotros. Entonces toma todo lo nuestro, menos lo que destruye al ser humano, que es el egoísmo, el pecado, la envidia, el buscar el propio bien. Y toma todo lo nuestro para garantizar, favorecer, que no dudemos que Él quiere el encuentro con nosotros, un encuentro enriquecedor, un encuentro que nos pone de pie, un encuentro que nos ayuda a recorrer caminos nuevos. Así que esto es lo que estamos celebrando en Navidad, y yo lo tomo como una palabra que resume un poco este año. Este año muchas veces me acompañó la imagen de la huella. Uno anda muchas huellas en la vida, y la huella habla de personas que han andado antes, si no, no habría huella. Una huella que si nadie anda se pierde, la huella que es, para el encuentro con imprevisto, con cosas lindas. Y bueno, yo uno un poco esto, un año donde intentar seguir la huella de, ciertamente, del bien, la huella que construye, la huella de Dios. En octubre, cuando nos encontramos con la Virgencita Misionera, con ella decíamos, caminar en la huella con María, de la Virgen Misionera, con Ceferino en agosto. Y bien, un año de encuentro que han sido ricos. Yo digo, recién vos nombrabas todo el camino de la planta nuclear. Para mí ha sido encontrarme con personas que me han iluminado mucho, encontrarme personas muy sencillas que desde su saber así, sabiduría, decía, no, cuidemos la madre tierra, encontrarse con personas que habían estudiado el tema, que nos iluminaron. De ese encuentro fue como tejiéndose así una reflexión que llevó a tomar esa propuesta que se fue expandiendo, decir, bueno, no a la planta nuclear, no por intereses personales o mezquinos, sino simplemente para, pensando en el bien común, en el verdadero desarrollo de nuestra Patagonia. Así que otro al revés, por ejemplo, bueno, lo que se ha discutido ahora a nivel nacional frente a, uh-huh, a esas decisiones de un ajuste, justamente ir hacia nuestros mayores que en el ocaso de su vida merecen esa serenidad que se ve perturbada cuando su ingreso es siempre más reducido frente a una inflación que es cada vez más grande, con nuevos gastos como son los medicamentos. El mundo de la medicina ha crecido, se ha ido para arriba. Ahora uno, por distintos motivos, ya piensa que tiene que ir a ver el médico por esto, por aquello, siempre te dan una pastillita y uno ve cómo los medicamentos van subiendo día a día, y uno lo piensa para nuestros hermanos mayores, también es un desafío que les quita esa paz que se merece, la merecemos en todos los días de nuestra vida, pero sobre todo con más razón en la ancianidad, en los años finales de nuestra vida. Así que una historia de encuentros y otra que querían ser encuentros, han sido desencuentros. Y bueno, es un poco lo que voy pensando en esta Navidad que se acerca, y bueno, que renueva esta buena noticia que Dios no se cansa de salir a nuestro encuentro. Así es, padre. La verdad que coincido plenamente con sus palabras. Yo estaba pensando también en esta fiesta, en estos días tan especiales, ¿no?, que son los días de la esperanza, de la fe, ¿no? Uh-huh. Y sabe, me acordaba de unas palabras del arzobispo de Olinda, en Recife, el del Cámara, ¿no? Uh-huh. Que decía, él hablaba de una manera muy muy muy especial, muy muy a la brasileña, podríamos decir, ¿no? Él decía que la esperanza hay que ayudarla. Uh-huh. Está, sí, buena esa, ¿no? Está, o sea, buena, porque sí, no quedarse a esperar a ver qué va a pasar, sí, sino... Sí. Esa esperanza hay que ayudarla un poquito, hay que empujarla, por decirlo, claro, un poco, ¿no? Y yo tengo esa sensación, usted tiene la misma sensación, de que nuestro pueblo va por ahí, ¿no?, y le sale al encuentro las malas y pelea por las buenas. Da esa sensación, sí, ¿no? Yo digo, eso es lo lindo de ver tantas personas que frente a situaciones que son conflictivas, que son difíciles, que a veces parece que una... como el Viernes Santo, esa tapa que cerró el sepulcro para siempre. Uh-huh. Y sin embargo, uno ve siempre hay como silenciosamente, a veces, bueno, esto no nos va a vencer. Y nace un caminito inesperado de encuentro. Uno ve la solidaridad de tantas manifestaciones. Recién leía de alguien muy querido aquí en el Obispado que me comentaba que en estos días largó así un comentario para ayudar a alguna familia y se desbordó la solidaridad para ayudar a esa familia. Dice, cierto, no soluciona los problemas de los causantes, que son injustos, la estructura de pecado, de injusticia, de postergación, que son lo que ciertamente hay que apuntalar, pero sí sale al cruce de un hoy que necesita una respuesta, sin descuidar que hay que buscar respuesta de fondo, respuesta a largo plazo, un mañana esperanzador. Pero bueno, el mañana esperanzador no hay que renunciarlo, pero hay que cuidar el hoy, que también es el hoy es lo que hoy tenemos, valga la redundancia, es lo que... Y lo hoy vivido con una cuota de luz, de cercanía, de amistad social, de solidaridad, de comprensión. También suman personas, porque ponen de pie a muchas personas que van luchando para que, bueno, podamos vivir ese sueño de Dios, un mundo distinto, un mundo más humano, un mundo donde haya cabida para todo, como una familia grande donde, por más que sea grande, nadie quede excluido. Bueno, la Argentina es una familia grande, la provincia de Río Negro, Viedma, en nuestros barrios, y bueno, no queremos que nadie quede excluido de poder, bueno, crecer como persona en un proyecto de vida, con su familia, el bien de sus hijos, de sus abuelos. Así que bueno, la esperanza hay que empujarla, la esperanza hay que retroalimentarla, la esperanza hay que, como una plantita, hay que sembrarla, pero al mismo tiempo hay que cuidarla, preservarla, apostar todos los días. Las cosas que nos pasan por el corazón son cosas que en la práctica no llegan nunca, quedan en declaraciones, en documentos, en leyes incluso, pero las cosas que no pasan por el corazón no crecen, y es como la semilla, si la semilla no pasa por la madre tierra no va a dar fruto. También hay tantas declaraciones esperanzadoras, pero si no pasan por quererla, por ponerle esa, todo eso queda en la nada, porque somos un tiempo privilegiado, tenemos un marco legal, llamémoslo así, maravilloso en muchas cosas, a la delantera, pero mucho quedó y queda en la nada, y después se hacen rebajas que son volver para atrás en muchas cosas, porque esas declaraciones, esas no pasan por el corazón de personas que apostan por ella, que le ponen, bueno, que realmente se dan cuenta, este es un bien para nosotros, tenemos que hacer no solo lo posible, sino lo imposible para que se haga realidad, y no pensar que otro lo harán, porque el otro, don otro no existe, todos tenemos un nombre, un apellido, un lugarcito en este mundo, algunos tenemos responsabilidad muy grande, que tenemos que responder, valga la redundancia, a eso. Así que, bueno, la esperanza hay que empujarla, me gusta la expresión, y sumar todo. Ayer yo justo aquí en el obispado hacíamos, como hacemos todos los años, una juntadita con las pastorales, y les comentaba también una reflexión del de cámara, que justamente mirando un poco el patio del obispado, que se arregló un poco porque estaba tantos años, el tiempo va desgastándose, acomodó un poquito, y decía, en esta noche falta alguien que estuvo presente durante meses, que es un andamio que había ahí para que Francisco, Jonathan o Martín pudieran subir y arreglar un poco el revoque y pintar. Digo, en el día de la fiesta falta el andamio, pero nadie lo quiere olvidar, porque sin él esa pequeña mejora de la casa no se hubiese podido realizar. Claro. Y es una reflexión que hace el de cámara muy linda, diciendo que hoy el andamio estará arrinconado, nadie se acuerda de él. Qué lindo acordarnos de tantas personas que silenciosamente empujan la esperanza, a veces con una sonrisa, una palabra, alguien que da un consejo, o con su ejemplo muestra que la vida sigue y que nadie nos la puede arrebatar, que la vida es un regalo grande que tenemos que cuidarla y seguir peleándola. Así que creo que está muy linda esta expresión para Navidad. A la esperanza hay que ayudarla, y bueno, Dios es la esperanza por excelencia, y Él se hace historia para ayudarnos a que nosotros seamos también mujeres y hombres de esperanza. Estamos conversando con el padre obispo Esteban Laxague. Padre, en pocos días va a estar en Chile el Papa Francisco, y no va a estar en cualquier lugar, va a visitar Temuco, a la que se considera la capital mapuche de la Argentina. Ahí es donde vive la mayor cantidad de pueblos originarios en Chile. Y el Papa lo ha dicho, ¿no? Voy a encontrarme con los orígenes, dijo. En un año en que, bueno, en Chile y en la Argentina han pasado cosas terribles con los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche, ¿no? ¿Cómo le ha impactado a usted, padre, todo lo que ha estado ocurriendo, especialmente la zona andina de la Argentina, acá en Bariloche, en el Chubut, en Neuquén, todo esto que ha pasado con las comunidades, las persecuciones, las muertes? ¿Cómo lo ha impactado a usted? Sí, uno con mucho dolor ve y preocupación ve algunos de estos hechos que van sucediendo, que ponen de manifiesto una historia muy larga. El día pasado yo volví a leer alguna de esas cartas tan ricas del padre Francisco Calendino, misionero, que recorrió tanto la zona neuquina, la zona mapuche, se hizo mapuche entre los mapuches. De hecho, cuando fallecen lo han querido sepultar en el cementerio de ellos, con el ritual propio de ellos también. El padre Francisco hace años escribía cartas diciendo que el pueblo mapuche no está dormido, el pueblo mapuche es silencioso, sufrido, y bueno, estas manifestaciones que lamentablemente a veces se dan en contexto de mucha violencia, demuestran, ponen de manifiesto una justicia largamente esperada, una ausencia de diálogo, una ausencia de tomar en serio que nuestra Argentina, y tomarlo en serio para todos, que nuestra Argentina es intercultural. Y digo para todos porque a veces hay grupos que la Argentina se ha abierto a todo el mundo, hay grupos que tienen, podríamos decir, una carta de ciudadanía más reconocida y respetada que los mismos pueblos preexistentes. Así que yo digo, es triste que la voz del pueblo mapuche no se escuche a tiempo y en los espacios debidos, y por eso se llega a esas situaciones tan dramáticas. Felizmente se ha prolongado la ley, que ya había sido prorrogada por dos veces y que no se cumplió, la ley 26.160, si no me equivoco. Está bien, esa es la ley, sí. Sí, donde justamente es una ley sensata, sabia, me parece, porque decía, bueno, para ir avanzando, un tema del pueblo, los pueblos preexistentes, en especial acá en la Patagonia, el pueblo mapuche, el tema tierra en todos los pueblos preexistentes, pero esa ley contemplaba justamente salir al encuentro, y eso significa cercanía, escuchar, ¿no? Ver cuáles son las tierras en litigio, llamémoslo así, y ir resolviendo, y esto se ha ido pateando para adelante, se malgastó recursos que había para eso. Bueno, ahora está una nueva prórroga, esperemos que haya recursos para poder, pero esa ley va a quedar en letra muerta si no pasa por el corazón de quienes la tienen que llevar adelante, si no hay un deseo de convivencia, de encuentro, de resolver los temas. Los temas, si no se afrontan, no se resuelven nunca. Y bueno, y se pueden afrontar y se deben afrontar en un clima de diálogo, de respeto, de encuentro, de búsqueda. Y bueno, estos hechos que van asomando en distintos rincones y que se hacen eco en el país, porque lamentablemente se hacen eco porque hay violencia, pero bueno, hay tanta lucha pacífica que hace años que se va llevando y no, los medios no se hacen eco, y entonces parece que está todo bien o no pasa nada, que no hay reclamo, que está todo bien. No es así, hay muchas situaciones que hace años que perduran y que deben ser resueltas, y bueno, lamentablemente pareciera que la violencia es la única, y no quisiera ni decirlo, que es el camino para hacerse escuchar. Pero bueno, todo reclamo tiene que ser escuchado, y bueno, volvemos a la primera palabra, queremos ser un pueblo que sabe encontrarse, un pueblo que sabemos encontrarnos. Y por eso hay que sentarnos a la misma mesa, achicar distancia, pues si no hay que andar a los gritos, una conversación a los gritos y menos a las balas no resuelve nada, o no resuelve como tiene que resolver. Así que bueno, ojalá, muchas veces lo decimos, la sangre de los pequeños, de los inocentes, en clave cristiana decimos de los mártires, es fuente de vida. Bueno, es triste decirlo, pero bueno, la esperanza, esa esperanza que vamos empujando, nos hace ver que en esa sangre derramada tristemente ojalá pueda surgir una situación de mayor justicia, de mayor diálogo, donde los problemas se tomen en serio, se busquen resolver en la verdad, en la justicia, sin intereses mezquinos, sin inclinar la balanza para un lado o para otro, en la equidad que tenemos que construir como sociedad que busca ser una sociedad madura, una sociedad que no se deja guiar por intereses mezquinos, sino por el verdadero desarrollo, el bien común, que son palabras muy grandes que se han reducido, no tienen la fuerza que tendrían que tener, pero bueno, las seguimos usando y la queremos desempolvar y darle el verdadero sentido. Así que bueno, vivimos, el Papa elige también esos lugares estratégicos, él siempre ha dicho, mis preferencias son las periferias geográficas, pero sobre todo humanas, ahí va a esos lugares de Chile, especialmente Temuco, después va a ir al norte también, y bueno, Santiago, un viaje breve. Seguramente su magisterio va a ser muy muy claro para el que quiere escucharlo, ojalá que podamos pescar lo que Dios nos quiere decir a través de la reflexión de quien Él ha puesto al frente de la Iglesia para estos años, escuchar ese mensaje que nos va a venir re bien, nos va a hablar detrás de la cordillera, pero la cordillera la vemos siempre como... la queremos ver siempre como un camino de encuentro y no un muro que nos separa. Así que, así como los vientos cruzan la cordillera, ojalá la buena noticia que Francisco va a sembrar ahí llegue también a estas tierras, nos ilumina, nos abre huellas, facilite el encuentro, empuje la esperanza. Usamos hoy una palabra más. Encuentro, huella y esperanza, que hay que empujarla un poquito. Así que ojalá lo de Francisco, el Papa Francisco, nos ayude a eso. Ajá. Padre, ¿va a estar por Chile en estos días, allí cuando venga el Papa? No, yo estoy justo en... tenía muchas ganas de estar, pero no voy a poder estar. Voy a estar en Valcheta, porque justo en esos días se retiran los misioneros Sagrados Corazones, después de más de 40 años. Ajá. En la línea sur, con mucho dolor, dejan esa zona misionera porque no la pueden sostener más, son muy pocos los religiosos. Este año en agosto falleció el padre Pedro Aznar, un gran pionero. Así es. Un hombre que ha dado su vida, que ha buscado, se ha hecho valchetense de corazón, de vida. Y bueno, partió a la casa del padre, los valchetenses han querido guardarlo ahí en su huesito en el cementerio, ahí está sepultado. Y ellos se retiren porque estaban manteniendo esa presencia con un hermano de África y el padre Pedro, y bueno, ahora ya quedar uno solo, como son religiosos, no es bueno para ellos, así que dejan esa parroquia. Así que momento de gratitud y momento también de preocupación, de dolor para esa comunidad, así que estaré allá, también acompañando a los grupos misioneros que recorren todos esos parajes, desde Bajo Santa Rosa, Nahuel, El Salado, Chipauquil, Chanquín, Aguada, Altembrao, Pailemán, Loncovaca, Corral Chico. Va a haber grupos misioneros que esos días van cerrando su caminar por esas tierras de la meseta, visitando los pocos pobladores que hay, haciendo lindo encuentro, que bueno, andando huellas que ya pocos andan, los guanacos sí, porque hay muchos guanacos en la meseta, y empujando la esperanza, porque bueno, la presencia de los misioneros es esto, encontrarse con los pobladores, andar las huellas y empujar la esperanza, que es el lindo mensaje de esta Navidad. Así es. Padre, por último, eso justamente, ¿no? Déjenos un mensaje navideño para estos días tan especiales. Bien, yo, nosotros como obispo hemos escrito nuestro mensaje, como lo hacemos todos los años, y ya se está desparramando, así que ahí tenemos, nosotros decimos, como título, tenemos una buena noticia. Y yo le desearía esto, que cada uno en estos días no deje de pensar qué buena noticia tengo. Seguro que todos tenemos una buena noticia. ¿Y por qué no regalársela a otro? Todos tenemos una buena noticia. Es cierto que hay muchas noticias preocupantes, pero también, ¿cómo no vamos a tener una buena noticia? Yo estoy seguro que tenemos más de una buena noticia. Al menos esa noticia de ver al otro como un amigo, un hermano, que rompe esa soledad que a veces parece que la historia nos quiere envolver. Seguro que hay una buena noticia, y ojalá que descubramos esa buena noticia, la sepamos anunciar, y no anunciar solamente de palabras, sino haciéndose cercanía. El tono de la voz puede ser, uno puede anunciar la noticia más grande, pero según como la dice, se vuelve buena o más o menos, o mala. Así que seguramente que todos tenemos una buena noticia, una muy buena noticia, que la podamos descubrir, gozarla y compartirla con tantas personas. Un buen día es una buena noticia, y bueno, ya hoy empezamos saludándonos y terminamos también saludándonos, que no es una palabra vacía, sino de verdad desear al otro el bien. ¿Qué más le podemos desear? Es lo más hermoso, aquel que está a lo mejor en este día haciendo cola ya para acá, con la salud, con el trabajo, con la jubilación, con el ANSES, con el banco, con qué sé yo. Y o aquel que está en casa medio pinchado porque no va a poder encontrarse con su familia, falta algún ser querido. Siempre falta alguien en la mesa, y alguien que podría estar y no está, o falta el trabajo, o un desencuentro que nos ha distanciado y quisiéramos reconciliarnos, mirarnos en serio en los ojos y decir, bueno, la vida continúa, damos vuelta a la página, seguimos escribiendo cosas grandes. Un niño que espera a lo mejor un ratito que le regale su papá, su mamá, su abuela, su abuelito, una familia que está sola, un anciano, un enfermo, en fin. Seguramente que hay muchas buenas noticias. A nosotros descubrirla, sentirla a nosotros buena, porque nadie va a poder vender una buena noticia si no la descubre él como buena, y compartirla, regalarla para que se multiplique. Y un gracias grande a ustedes, porque han sido voz de muchos que no tienen voz. Yo quiero agradecerle especialmente por muchas situaciones, pero yo subrayo solo uno, que han sido voz para la familia Solano, sobre todo don Gualberto. Se sintió siempre muy sostenido, acompañado por Radio Encuentro, en esta etapa final, o así creemos, donde se va a ir cerrando, muchas preguntas, muchas búsquedas. Así que agradecer a Radio Encuentro, facilitar el encuentro de personas a veces muy silenciosas, pero sobre todo silenciadas, que es distinto. A veces uno se puede encontrar con personas silenciosas y está una hora sentado en silencio, pero un encuentro rico. Y personas que se han silenciado, a veces es difícil encontrarse con ellas, o que ellas se sientan recibida, valorada, encontrada, porque cuando alguien lo silencian, a veces hasta se la cree que tiene, no vale nada, y no es así todo. Y bueno, Radio Encuentro ha tratado con sus límites, como todos tenemos seguramente, pero ha buscado ser la voz de los silenciados, para que muchos puedan estar en el corazón del otro, en su horizonte, que nadie quede excluido. Así que yo los animo que el 2018 los micrófonos funcionen. Bueno, ahora está también la televisión, que está haciendo cosas así muy lindas. Es, en TV. Ahí está, yo no la veo mucho, pues soy no medio poco televisivo y ni encuentro el tiempo, pero me comentan que hay cosas bonitas. Así que los felicito y seguimos andando. Que sea una linda Navidad, un lindo 2018, arrancarlo con todas las pilas. Gracias y la bendición de Dios para todos los que están ahí, encerrado en esa casucha con micrófono, auriculares, calor, enchufe, internet a veces no. Sí. Y bueno, barajando lo que venga y también a todos los oyentes que tengamos una hermosa Navidad. Hermosa porque lo más hermoso va a suceder y sucede. Dios se hace hombre. Y por qué no hermosa porque empujamos, encendemos, movemos la esperanza, entonces hermoso también para muchos. Un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta pronto.